Llegó la hora. Juntémonos en la casa. Disfrute con nosotros las siguientes 2 horas y media. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Muy buenos días, amigas, amigos. Bienvenidos y bienvenidas a Juntémonos en la Casa. Un abrazo para Andrés Viracocha, mi compañero desde Controles, igualmente para Cristian. Un abrazo para ustedes. Bienvenidos y gracias por su colaboración a este programa. Amigas, amigos, un día más, el día de hoy, miércoles 20 de agosto. Y como cada mañana tenemos tema de interés para todas y todos, nuestra agenda, nuestros libros, nuestras recomendaciones editoriales y, por supuesto, nuestra música. Patrimonio, como siempre, es un tema que nos convoca, que nos interesa y también lo vamos a tratar el día de hoy. Y patrimonio dentro de lo que es publicaciones. Bien, para hoy, ¿recuerdan ustedes voces como El Greco? Bueno, nos acompañará en nuestro programa El Greco, la señora Tormenta, el grupo Solera. Escucharemos una de cuatro de la biografía de José Luis Borges, Joey Luis Los Perdidos, Eduardo Galeano, pues Gali Galeano, Nuestras Mujeres, Mujeres de Nuestra América, Cantos con Sabor a Vida, cómo no, y Voces Latinoamericanas. Tenemos mucho que ofrecerles este día. Bienvenidas y bienvenidos todos y todas. Bueno, sigue este verano tan intenso, con unos vientos así un poquitín huracanados, diríamos, ¿no? Qué fuertes, fuertes vientos realmente. Fuertes vientos, vientos helados además, no son fríos, son helados. Y pues afortunadamente está volviendo la calma también a nuestra ciudad, qué bueno, y que así nos mantengamos, ¿no? Que así nos mantengamos, sin tantos nervios, sin alimentar ese pánico que nos hace mucho daño, y por supuesto cerrando los oídos a esas bolas, a esos rumores que no tienen ningún asidero, no tienen ningún sustento. Así es que pongámosle toda nuestra energía, nuestro buen ánimo a las actividades que tengamos que desarrollar el día de hoy. Bien, escuchémosle entonces al Greco, alza tu copa y brindemos por el adiós. Estos temas se escuchaban mucho en la época de los años 70. Toma, bebe, alza tu copa, llévala a tu boca y brindemos por el adiós. ¿No ves que nuestro amor se está muriendo? ¿No ves que afuera está lloviendo? Todo es un cuadro de dolor. Ríe así como yo, tal vez así disimulemos, diciendo que algo nos queremos, todo será mucho mejor. Seca tus lágrimas con mi pañuelo, ¿no ves que afuera está dorando el cielo? Vete ya, que se ahoga mi voz, y lo hagamos más cruel, este adiós. Vete ya, que se ahoga mi voz, y lo hagamos más cruel, este adiós, este adiós. Toma, alza de nuevo tu copa, llévala a tu boca y brindemos por el adiós. ¿No ves que nuestro amor se está muriendo? ¿No ves que afuera está lloviendo?

No se acerque más. ¡Vuélvase! No debe usted verlo. ¿Ver? ¿Ver el qué? Luego oí muchas voces que exclamaban: ¡Alan! ¡Alan! ¡El muchacho de Gray! Se había introducido el cañón del revólver en la boca y había disparado, saltándose la tapa de los sesos. Lunch se tambalea y se cubre el rostro con las manos. Fue porque, en la pista de baile, incapaz de contenerme, le dije de pronto: lo vi, lo sé todo, me das asco. Y entonces, el brillante resplandor que había iluminado al mundo volvió a extinguirse. A partir de entonces, nunca ha habido en mi vida una luz más intensa que esta vela. Mitch se levanta torpemente y avanza un poco hacia ella. La música de polka suena con más fuerza. Mitch está ya a su lado. Mitch, atrayéndola lentamente a sus brazos. Necesitas a alguien. Y yo también necesito a alguien, Blanche. Podríamos, tú y yo... Blanche le contempla un instante con la mirada perdida. Después, lanzando una dulce exclamación, se arrebuja en sus brazos. Se esfuerza por hablar, entre sollozos, pero las palabras no salen de sus labios. Mitch la besa en la frente, en los ojos y finalmente en los labios. La música de polka se va debilitando hasta que deja de oírse. Blanche respira hondamente, exhalando prolongados y gozosos sollozos. ¡Ay, Dios! Ha sido todo tan rápido. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Bien, Tennessee Williams, escuchábamos esta producción, desde la iniciativa de Rafael Herrera Gil. El amor es una cursilería que mata. Jorge Martillo Montserrat pone a consideración de todas y todos, pues este en un libro que se llama, como lo dije, El amor es una cursilería que mata. Más que un texto poético, es una travesía por la experiencia amorosa, pero desde diversos puntos de vista, discursos y lenguajes. Es un catálogo donde la vida, lo amoroso y lo erótico se enfrentan a la muerte, la desolación y la pornografía. Jorge Martillo Montserrat, a través de un escritor abandonado por la poesía, estructura una combinación de versos libres, anotaciones de sueños y correspondencia cruzada, textos en prosa y otros registros más próximos que son su equipaje para dicha travesía. El amor es una cursilería que mata. 5 minutos más y serán las 10 de la mañana. Tengo un par de comunicaciones de Fernando Moncayo, de nuestros amigos de Rana Sabia. Y la una, qué bueno, miren ustedes, voy a hacer todo lo posible por estar ahí. Fernando Moncayo de la Rana Sabia estará los días jueves 21 y 28 de agosto a las 5:30 de la tarde en el Centro Cultural Benjamín Carrión, conversando sobre títeres. Se hará un viaje por el mundo de los títeres a varios países y culturas y sus técnicas variadas también, y la importancia histórica de este arte, del arte de los títeres. El día 21 se conversa sobre los títeres en América y la presencia de los títeres en el mundo precolombino. Miren qué interesante. El día 28, a la misma hora, la conversación será sobre la paya. La paya es un títere popular, milenario y ecuatoriano. La entrada para estas dos actividades es gratuita. Pero tenemos otro mensaje de la Rana Sabia con el que me ayuda Cristian. Ahí, por favor. Bueno, el título de esta obra es Teja la Coneja. Es una obra que se desarrolla en una granja en donde desfilan vacas, gallinas y chanchos. Narra las aventuras de Sobrina Coneja y Tío Lobo, las argucias e inventos que ésta utiliza para comerse unas deliciosas hortalizas y comprometer en ellas a Tío Lobo, un personaje de la literatura popular latinoamericana. Este espectáculo combina varias historias, cuyo protagonista siempre es la coneja. Esta obra tendrá lugar en el Titire Teatro, que está ubicado a 1 kilómetro antes de la Merced, en el Valle de los Chillos. Está titulada, como ya saben, Teja la Coneja y el grupo La Rana Sabia. Se presenta el día domingo 24 de agosto y la hora es a las 12:30 de la mañana. Gracias, Cristian. Imagínense ustedes, amigas y amigos, son estas dos actividades realmente nos aproximan a este mundo que muchas veces creemos que es de los niños. No, también es de los adultos. Y fíjense ustedes, cuando hablamos precisamente pues la importancia histórica de este arte, del arte de los títeres, nos referimos a eso. Nos referimos a que los títeres nacen realmente como una forma contestataria de decir no al poder o cuestionar realmente lo que eran los gobiernos, los poderes en aquellos tiempos de hace miles y miles de años. Así es que la rana sabia nos espera pues el día 21, jueves 21 y 28 a las 7:30 por un lado en el Centro Cultural Benjamín Carrión. Y la otra actividad que nos compartía Cristian es para el fin de semana con la coneja. ¿Qué se llamaba? ¿La coneja? Miren ustedes, La sobrina coneja es la obra que nos propone Fernando Moncayo. Entonces, además hay una cuestión, yo siempre les recuerdo que cuando se va al local de la Rana Sabia, donde a Fernando Moncayo, también hay la posibilidad de servirse un choclito tiernito con un pedacito de queso fresco, unas habitas tal vez, unos mellocos, por ahí unas fritaditas. Es muy cerca de la Merced, ¿no? Es a un kilómetro cerca de la Merced, entonces es una buena posibilidad. Esto, ya nos lo dijo Cristian, va a ser el fin de semana. Así es que todas y todos invitados. Hemos enviado también nosotros un correo a Fernando Moncayo para que esté en nuestro programa. Vamos a ver, al acabar nuestro programa, a ver si es que él ya nos manda su respuesta. 10 de la mañana, vamos a hacer un corte, Andresito, y regresamos con más. Inicio de espacio para cuñas promocionales. Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura, preservando la memoria fílmica del Ecuador. Cuenta con un área de consulta pública en la que usted puede encontrar documentos sobre cine ecuatoriano, recuperados desde 1901 y material fílmico desde 1922 hasta la fecha. Abierto de lunes a viernes desde las 8:30 de la mañana hasta las 5 de la tarde. En la sala de cine Alfredo Pareja Díez Canseco, abierta de lunes a domingo de 10 de la mañana a 10 de la noche. Puede disfrutar de múltiples eventos y proyecciones de lo más selecto de la cinematografía nacional y extranjera. Las instalaciones de la Cinemateca Nacional están ubicadas en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, en las calles 6 de Diciembre y Patria. Visítela y encuéntrese con la historia fílmica del Ecuador. Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión. 70 años consolidando la identidad nacional. Imágenes grabadas a través de la fotografía. Las puede admirar en la exposición fotográfica Huellas que no cesan. Descubra la memoria de la Casa de la Cultura durante 70 años. Inauguración martes 5 de agosto, 18 horas. Galería de la Presidencia de la Casa de la Cultura, segundo piso de la casona. Después de un sismo, si vas a ingresar a tu vivienda, verifica que no haya daños en la estructura. No utilices elevadores y sé cauteloso en las escaleras. Evita tocar cables caídos o sueltos. Revisa que no haya problemas con las instalaciones eléctricas o de gas. Evita encender fósforos, velas o aparatos de flama abierta o eléctrica. No propagues rumores ni hagas caso de ellos, porque desorientan a la población. Infórmate a través de las fuentes oficiales. El Gobierno Nacional está preparado para mitigar los efectos de los fenómenos naturales. Secretaría Nacional de Comunicación. Como somos víctimas de la guerra, como somos víctimas del terror, como somos víctimas de un país que maneja el terror, Palestina es el último país ocupado por otro país, por Israel.

Un total de 24 poemas, decía, conforma esta obra literaria y un fragmento de ellos es lo que a continuación leo. Y tu sombra, ni es tan oscura, ni es tan mundo, y las aguas de tu cuerpo hacen calma en el espejo de la ilusión, imagen y reflejo, penumbra y resplandor. Así dice un fragmento del poema obituario de Culpas de Amor. Es importante señalar que Enver Álvarez fue el ganador del primer concurso nacional de poesía de taller cultural Retorno en el año 2009 y es el autor de los libros Microvuelos y Somos Fuego. Recuerde usted, poemario obituario del silencio se presentará en la Casa de la Cultura Ecuatoriana el día de mañana, jueves 21 a las 7 de la noche, en el aula Benjamín Carrión. 10 de la mañana con 7 minutos. ¿Y te parece, Andrés? Escuchemos a José Luis, Los Perdidos, y luego retornamos con más de Juntémonos en la Casa. En la tibieza de una noche oscura nos amamos. En un lecho de rosas sin espinas fuiste mía. La gente dice, eso es pecado, pero un pecado de amor es sagrado. Porque te quiero y me quieres, porque los dos nos queremos y seguiremos unidos, aunque nos llamen perdidos. ¿Qué saben ellos de amores si nunca los han tenido? ¿Qué saben de corazones que aman y dan cariño? No saben nada de nada y nos llaman los perdidos. Porque te quiero y me quieres, porque los dos nos queremos y seguiremos unidos, aunque nos llamen perdidos. ¿Qué saben ellos de amores si nunca los han tenido? ¿Qué saben de corazones que aman y dan cariño? No saben nada de nada y nos llaman los perdidos. 10 de la mañana con 10 minutos, amigas y amigos. Ustedes están escuchando la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Vamos ahora, pues como lo ofrecido es deuda, escuchemos entonces este producto radiofónico sobre José Luis Borges, primera parte de su biografía. ¿Existió de verdad alguna vez Jorge Luis Borges? Hace cierto tiempo una revista francesa publicó la siguiente noticia. Borges no había existido nunca, había sido una impostura organizada por algunos escritores argentinos, entre ellos Adolfo Bioy Casares, que fue, como todos sabemos, muy amigo y coautor con él. Quien había representado el papel de Borges, es decir, ese señor con mala vista, con bastón, con un hablar dubitativo, era un actor italiano que de tanto hacer de Borges se había creído en Borges. Sea o no real, el anuncio me parece muy borgiano y muy cervantino además. Borges siempre tuvo la sospecha de que era un escritor apócrifo que figuraba en las antologías como un escritor menor y que había llegado tarde a la historia de la literatura. El arte no le alejó de la vida. a usted. Es que el arte es una forma de la vida. Yo durante mucho tiempo creí en esa falsa oposición. Que de un lado estaban los sueños y de otro la realidad. Pero ya Cervantes nos ha enseñado que los sueños y la realidad se confunden. En el Quijote, que tenemos de un lado el mundo alucinatorio de Alonso Quijano, que quiere ser Don Quijote, y del otro, el mundo real. Pero ese mundo real no es menos extraño que el mundo de Don Quijote, ya que los personajes del Quijote han leído el Quijote, por ejemplo. Tal vez es la sospecha que en el barroco también tuvo Cervantes. Cervantes hace una cantidad de ironías acerca de quién escribió el Quijote, si el Quijote está traducido del árabe, porque Borges mismo ha razonado en alguna de sus prosas acerca de quién soy yo y hasta qué medida existo. Por ejemplo, él tomaba una enciclopedia, buscaba Borges Jorge Luis y encontraba una serie de datos de currículum. O examinaba un libro que es Historia de la Literatura Argentina o de la Literatura Americana o de la Literatura Universal y buscaba a Borges. Y decía, pero este Borges no soy yo. Esta gente que ha escrito todas estas cosas sobre mí, resulta que no sabe que a mí en realidad lo que me gusta son los mapas antiguos, el sabor del café y salir al anochecer por las calles de Buenos Aires tratando de que nadie me reconozca y me salude, sino ser un porteño anónimo más. Al retiro por la pérdida de visión, Borges padre decide viajar a Europa buscando la curación imposible. Se abrían los horizontes de un adolescente expectante con las últimas ideas que dominaban la cultura del viejo continente, ideas germinadoras que no evitaron la guerra mundial. El conflicto bélico lleva a los Borges hasta Ginebra, donde Jorge Luis descubre su aptitud hacia la escritura. Se entusiasma con el expresionismo alemán y conoce en su viaje por España a los ultraístas, movimiento que marcará ideológicamente su pensamiento y los primeros poemas. Se me ocurrió fundar la escuela ultraísta. Y la escuela fue, yo creo, del todo deleznable, salvo que inspiró en nosotros un fervor comparable al de los madrileños. Es decir, lo que escribimos era bastante flojo. Por ejemplo, las chimeneas escriben letras de humo en la pizarra del cielo. Esto ciertamente es olvidable. O los tranvías con el fusil al hombro por el trole. Esto es peor todavía. Voy a confesar, nunca lo he dicho a nadie, que yo soy el autor de uno de esos versos. Este, no diré cuál, diré del peor, lo cual acentúa todo, porque es muy difícil escoger lo peor. Y además lo peor es memorable también. Aún a mí, este viejo aprendiz de 73 años, que ha aprendido a fuerza de errores. Recuerdo que cuando estuve a punto de publicar mi primer libro, Fervor de Buenos Aires, año de 1923, quise mostrárselo a mi padre, que era un fino poeta. Y él me dijo, no, me dijo, tenés que cometer tus equivocaciones. Su padre era un pacífico profesor de inglés. Sí, pero también era anarquista individualista, lector de Spencer. Descreía del gobierno, de los gobiernos en general. Sí, era profesor de... No, era profesor de psicología. Era poeta romántico también. Era poeta también y ha dejado unos buenos sonetos. Pero él quiso que se cumpliera en mí el destino que no pudo cumplirse en él, el destino de escritor. Luego yo supe desde niño que mi destino sería un destino literario. Eso me fue indicado. De un modo tácito, que es el único modo de indicar las cosas, que se den por sentadas. Yo desde niño supe que mi destino sería un destino literario. Y mi padre me franqueó su biblioteca, una biblioteca en su mayor parte de libros ingleses. Y yo me eduqué en esa biblioteca. ¿Se comunicaron ustedes bien? Sí, muy bien. Salvo que él no quiso darme ningún consejo literario. Yo le entregué a él bueno, el manuscrito de mi primer libro, Fervor de Buenos Aires, que se publicó en 1923. ¿Su padre hizo algunas correcciones en ese libro? Mi padre hizo muchas correcciones, pero no me dijo nada. Y después de su muerte, encontramos un ejemplar del libro acribillado de aniquilaciones, de correcciones, de variantes, y yo aproveché casi todo eso para la reedición del libro, un poco más decorosa. De modo que las versiones actuales ya son en colaboración con su padre. Ya son. ¿Usted también colaboró con él en su libro El Caudillo? No. Dicen que usted le dio algunas metáforas. Algunas metáforas que te afean. Del expresionismo. Sí, bueno, ¿qué vamos a hacer? Sí, pero mi padre... ¿Se arrepiente? No, pero mi padre me contó poco antes de su muerte el argumento que ese libro hubiera debido tener. Y me pidió que lo revisara y que lo publicara. Y en cuanto llegue a Buenos Aires voy a hacer eso. Voy a reescribir ese libro, no según mi criterio, sino según, bueno, el criterio de mi padre. Su padre, sí, ha dicho usted también que era... Era profesor de profesor de inglés, ¿no? No, de psicología. De psicología. Yo he sido profesor de literatura inglesa. Era abogado y él me dijo a mí que leyera todo lo que pudiera, que solo escribiera cuando sentía la íntima necesidad de hacerlo, y que sobre todo no me apresurara a publicar. Y leyendo una biografía de Emily Dickinson, encontré un dictamen de ella. Ella dijo que publicar no es parte esencial del destino de un escritor. Esto es lo que tú piensas. Ahora acá llegas a la lengua, a la que tú hablas. Y aquí que lo que tú piensas es quizás poco, y cuanto tratas de expresarlo en palabras, tienes más y más palabras. Pero eso todavía no es Kabbalah. Y Kabbalah es algo más. Eso es lo que puedes decir. Eso es lo que puedes escribir. Esto es lo que puedes publicar. No todo lo que puedes decir, puedes escribir. Y no todo lo que puedes escribir, puedes publicar. Y la Kabbalah fue una doctrina esotérica. Fue una doctrina de personas que pensaban mucho y que escribieron menos, y que publicaron todavía menos. Borges era lo que se llama un incrédulo, y como todos los incrédulos buscaba la fe de los otros. Era un hombre que decía, Dios, bueno, Dios, caramba, como diría él, hay tantas cosas raras en este mundo que hasta es posible que exista Dios. ¿Por qué se interesa a él por muchas religiones del mundo, pero en especial por la Cábala? Cábala es un vocablo hebreo que se traduce por conocimiento o tradición, alusivo a un extenso conjunto de reflexiones místicas y esotéricas sobre el Antiguo Testamento. Los orígenes de la Cábala se pierden en la noche de los tiempos. Según cuenta la leyenda, estando Moisés en la cumbre del monte Sinaí, Dios le habló al oído y le reveló la sabiduría secreta de la Cábala. El texto más antiguo con el que suele relacionarse la Cábala es el llamado Libro de la Creación, obra escrita en hebreo y en el que la creación del mundo aparece vinculada a la existencia de 10 números elementales llamados Sefirot y a las combinaciones de las 22 letras del alfabeto hebraico. La Cábala dice algo que es muy borgiano, si ustedes quieren. En las 28 letras del alfabeto están todas las palabras del mundo. Si están todas las palabras del mundo, están todas las cosas del mundo. Y si están todas las cosas del mundo, está el mundo mismo, en un alfabeto. Ahora, ahí la incredulidad de Borges dice, no, pero un momento, porque ya sabemos que con todas las palabras que tenemos no podemos nombrar todas las cosas. No nos alcanzan las palabras en relación a las cosas de la realidad. ¿Qué hacen en verdad las palabras? Más que nombrar las cosas, las inventan. Y ese poder que tiene la palabra de cualquier lengua que sea, de inventar las cosas, es una potencia mágica. Ese hombre, el golem, es al rabino lo que el rabino es a Dios. O, si se quiere, variando un poco la metáfora, se entiende que la obra de arte es al artista lo que el artista es a Dios. ¿Cómo definiría usted esas características distintivas de la literatura borgiana? Posiblemente podrían definirse por ciertos tics, por ciertas manías, por ciertas obsesiones o monotonías también, que se reflejan en mis sueños. Por ejemplo, el tema del laberinto corresponde perplejidad, el tema del espejo, donde está involucrado el tema del doble, y luego el tema de la escritura, que también vuelve, la idea de que todo es una criptografía divina, de que somos símbolos, la idea de Carlyle de que somos letras de un alfabeto divino. Tres escritores argentinos, Julio Cortázar, Jorge Luis Borges y Ernesto Sábato, han coincidido en Madrid. Nodo estuvo presente en tan importante acontecimiento literario y les muestra el resultado de sus entrevistas. Señor Cortázar, ¿cuál debe ser la finalidad de la novela? Yo supongo que cada escritor tiene sus propias finalidades al escribir una novela. Lo que yo quisiera es que el lector participara en lo que yo hago. Que el lector fuese de alguna manera también un poco el escritor, por lo menos en un plano polémico, en un plano de aceptación o de rechazo. No me gustan los lectores conformistas, no me gustan los lectores que se dejan hipnotizar. Me gustan los lectores que trabajan junto con el escritor, que tienen algo que decirle a él y por lo tanto a todos los demás. Señor Sábato, en todas sus obras aparecen dos constantes: el paralelismo entre la creación literaria y el sueño, por una parte, y el personaje de los ciegos, por otra. ¿Puede explicarnos su significado? Bien, yo creo que el escritor, la literatura de ficción es un poco como el sueño. Nosotros no nos proponemos soñar determinadas cosas. Soñamos y se acabó. Las partes más misteriosas de una creación novelística son muy semejantes a las del sueño. Eso me pasa sobre todo con los ciegos. Es probable que sean obsesiones de infancia, y los escritores en particular, tal vez, en mi opinión, no hacen sino, a lo largo de toda la obra, hablar de obsesiones o tratar de descifrar obsesiones de la infancia. Lo cierto es que aparecen de una manera o de otra en mis tres novelas. ¿Qué puede significar? Tampoco lo sé. Señor Borges, ¿qué opina de la literatura fantástica? Creo que la literatura fantástica es la literatura. Es decir, la literatura empezó por el mito, por la cosmogonía, no empezó por el realismo. El realismo es realmente una invención tardía, yo diría. Pero creo que la literatura empezó siendo fantástica. El Quijote, por ejemplo, yo no sé si el Quijote es un libro realista o un libro fantástico. Yo diría que las dos cosas. Y que ahí está la grandeza del libro. Es decir, que tenemos el personaje que sería realista, que es Alonso Quijano. Tenemos el otro personaje, que es Don Quijote de la Mancha, que es un personaje fantástico, en el cual se convierte el primero, va convirtiéndose a lo largo del libro. Y luego, en el Quijote ocurren muchas cosas fantásticas. Borges, ¿cuál es para usted la naturaleza del tiempo? Es lo que yo querría saber. Lo que he estado tratando de saber toda mi vida. Recuerdo siempre aquella sentencia tan justa de San Agustín, las Confesiones. ¿Qué es el tiempo? Está escuchando Juntémonos en la Casa. Diez de la mañana con 25 minutos. Qué grato ciertamente recibirle a Rafael Charlie. Sí, así se llama. Rafael Charlie Camino. Rafael Charlie Camino es hijo de Rafael Camino, este gran director, este gran artista ecuatoriano. Y pues nosotros queremos, la verdad, conversar con ellos. Primero darles un abrazo enorme, ¿no? Enorme, porque pues 25 años no se los cumple cada momento, y así porque sí. El trabajo del maestro Camino es un trabajo reconocido dentro de nuestro país y fuera de él, con condecoraciones, con reconocimientos realmente importantes, entre ellos en nuestro país la excelencia cultural educativa y el Premio Nacional Eugenio Espejo a las instituciones culturales, dentro de algunos otros reconocimientos y galardones que ha recibido este ballet, el ballet ecuatoriano Jacchigua, que además es patrimonio también, es patrimonio ya, patrimonio cultural de nuestro país, ¿verdad? Rafael, bienvenido, gracias. Muy buenos días para todos los radioescuchas de acá de la Casa de la Cultura. Para mí siempre será y seguirá siendo un gusto mantener este espacio abierto y que nos abran acá las puertas. Nuevamente agradecerte bastante, Bachita, por este compartir cultural. Pues bueno, ¿qué les puedo decir, queridos amigos? Vamos ya a los 25 años de espectáculo cultural turístico permanente. ¿Qué podemos decir? Bueno, Jacchiwa tiene mucho más de 25 años, más de 30 años, más de 35 años. Podríamos hablar de toda una vida de mi papá, que se dedicó a compartir y estar ahí, en las comunidades indígenas mestizas, en las comunidades indígenas, quienes los grandes taitas y mamas le permitieron tener ese conocimiento, aprender un poquito más, y ahora esto llevarlo a un campo dancístico, llevarlo a un enaltecimiento cultural, ¿no?, como tal. Y justamente este jueves y este viernes les hacemos la invitación cordial a todos nuestros radioescuchas. Vamos a estar sorteando en el transcurso de hoy, mañana y pasado mañana, pases para que puedan compartir con nosotros este proceso, que ha sido un proceso arduo, un proceso duro, en el cual, bueno, como tú mencionabas, Chita, hemos tenido, gracias a Dios, muchos reconocimientos. Entre ellos, obviamente, uno de los más importantes, que fue el reconocimiento por la Vicepresidencia de la República del Ecuador y la Presidencia de la República de Ecuador como Patrimonio Cultural Vivo, ¿sí? Es un reconocimiento grandísimo que mantenemos actualmente. Tenemos la distinción de la Bandera Internacional de la Paz, ¿sí?, como portaestandartes de la Bandera Internacional de la Paz, el Premio a la Excelencia Cultural Educativa, el Premio Nacional Eugenio Espejo, que nos brindó y justamente el reconocimiento a instituciones culturales por parte de la Presidencia de la Presidencia de nuestra República del Ecuador, perdón por trabarme. Somos partes y miembros del CID de la UNESCO, el Consejo Internacional de la Danza, CID UNESCO. Actualmente manejamos dentro de nuestros proyectos culturales internacionales lo que es la sección nacional CIOF Ecuador. CIOF Ecuador es el Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folclore y Artes Tradicionales. Actualmente la Fundación Jacchiwa como tal maneja esa sección nacional, donde estamos coordinando más de 64 grupos a nivel nacional, y coordinamos todo lo que son los festivales internacionales CIOF, que son los más reconocidos a nivel internacional, sobre todo en Europa. Teniendo esta gran responsabilidad de enviar embajadores culturales, agrupaciones nacionales que nos representen afuera en festivales internacionales CIOF, tomando como referencia que desde que nosotros iniciamos este proyecto internacional también, por así decirlo, se planteó uno de los objetivos, que Jacchiwa no viajaría dentro de los tres primeros años. ¿Por qué? Porque tenemos que desarrollar un proceso para que se desarrolle el nivel dancístico. Y justamente este proceso ha ido que se vayan, que vaya evolucionando, por así decirlo. Dar un poco de capacitaciones a partir de mi padre, todo lo que ha sido manejos escénicos, todo lo que tiene que ver con la investigación, porque tenemos que desarrollar y exportar, por así decirlo, nuestros hechos culturales reales, enfocándonos a que se desarrolle danza, danza de calidad. Ahora, en este momento conozco que Rafael está, pues está en Guatemala, ¿cierto? Entiendo así que es. Llega hoy. Ya. Hay un ejemplo muy muy claro en tu padre, pues de tenacidad, de lucha y de no quedarse con los brazos cruzados. Uh-huh. Pues tengo el gusto de conocerlo un montón de años y por supuesto nos dolió, nos afectó. Uh-huh. Pues cuando su salud se quebrantó de tal forma. Sin embargo, qué ejemplo, insisto, qué alegría nos ha dado cuando le vemos a Rafael venir por acá por la sala y hola, dice, ya estoy aquí, mira, ya estoy perfecto, vengo a hablar en tu programa, invítame otra vez. Uh-huh. Qué cosa tan linda, eso es realmente tener pues fuerza de carácter, tener amor a la vida, cómo no, y también a este proyecto de vida que se llama Jacchiwa, ¿no? Así es una fortaleza enorme. Uh-huh. Bueno, ¿qué te puedo decir? Mi padre, mi referente, ¿no? Obviamente se dice que se enseña con el ejemplo, y qué más ejemplo que ese. Sí, pues hace algunos años ya mi padre tuvo una crisis. Bueno, mucha gente en el medio sabe que tiene diabetes. Mi papá, lastimosamente, tuvo un problema visual, perdió completamente la vista de un ojo, del otro ojo quedó prácticamente con un 5 a 7% de visión. tuvo problemas con los pies. Obviamente, cuando él tiene esos desequilibrios de la diabetes, lo que primero le afecta, justo como estábamos hablando tras grabación, lo que primero le afecta pues son los pies y los ojos, ¿no? Pero es una capacidad, una tenacidad, que eso justamente es lo que nos ha enseñado, ¿no? A seguir en pie de lucha. Ninguna adversidad te puede dejar. Ninguna adversidad puede menguar un proceso cultural tan grande. Y este proceso que hoy es Jagchiwa, ¿no? Como un referente cultural de nosotros. Actualmente, bueno, justo como comentabas, Bachita, gracias al Ministerio de Relaciones Exteriores, están justamente en Guatemala, pasaron estos últimos 3 días, haciendo la apertura de un parque allá en Guatemala, un parque ecuatoriano con temática ecuatoriana que se va a aperturar justamente allá en Guatemala. Justamente estaba también su presidente, su distinguido presidente de la República, parte del Consejo de Ministerios de Relaciones Exteriores, y pues bueno, como embajadores culturales representando bien en alto nuestro nombre de Ecuador, difundiendo nuestra cultura, que es lo que más nos gusta hacer, ¿no? Es la vida con creación a cada instante, es la recuperación de una dignidad con ojos, pies, manos y corazón. Jagchiwa es humildad, solidaridad, color y paz. Eso eres tú. Amo la naturaleza, porque los colores están en el universo. El sol brilla para todos, para tener luz y vida, salud y armonía. Con una miradita de libertad para un mundo de paz, con la esperanza de vivir con felicidad. Rafael Camino. Qué bello. Lindos pensamientos que siempre nos ahondan, nos llegan al espíritu, y que, bueno, así como, bueno, yo como hijo podría decir, me llega mucho, ¿no? Pero lo más trascendente es ver tantas generaciones de bailarines, que justamente 25 años de generaciones de bailarines. Yo te quería preguntar donde... precisamente alrededor de eso, son, son muchos años, ¿no? Así es. Y entonces podríamos hablar ahora, ¿cuántos, por ejemplo, cuántos bailarines tiene Jagchiwa ahora, en este actualmente, momento? Actualmente en 7 grupos tenemos cerca de 400 bailarines, está por los 370 bailarines, dentro de todos nuestros proyectos, ¿no?, culturales. Diferentes edades, diferentes condiciones. Exactamente, tenemos el Ballet Folclórico Nacional Jagchiwa, que es el que se presenta todos los días miércoles en el Teatro de Metro Aguilera de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, que es nuestro espectáculo permanente, que justamente por este espectáculo permanente es que estamos cumpliendo 25 años. Tenemos el Ballet Infantil Jagchiwa, donde nosotros desarrollamos, se podría decir, una escuela de danza, ¿sí?, desde niños de 7 años en adelante. Tenemos el Ballet de Oro, sí, con con los jóvenes de espíritu, bueno, que son juventudes así acumuladas, es. Por supuesto que sí, y de hecho es una edad bellísima. Yo personalmente he dado clases al Ballet de Oro, me encanta interactuar con el Ballet de Oro. Tenemos personas que están a partir de los 35, 40 años en adelante, entonces es un enriquecimiento de conocimiento, es un gusto, es otro mundo también, ¿no? Claro, tenemos que sí. Nuestro otro ballet, que son nuestros ballets excepcionales, el ballet de jóvenes con deficiencia de audición y lenguaje, que es igual otro de nuestros proyectos culturales como tal. Tenemos el ballet excepcional con jóvenes con deficiencia intelectual, ¿sí?, con síndrome de Down, que se maneja también. Y dentro de nuestros productos o proyectos estrella, por así decirlo, son los comunitarios, los que están los ballets étnicos que mantenemos en la provincia de Cotopaxi, ¿sí?, donde nosotros, así como ellos nos dejaron ver, ahora nosotros estamos devolviendo. Porque qué bonito es fortalecer la identidad justamente en las zonas. ¿Qué es lo que pasa? Las nuevas generaciones, los nuevos chicos indígenas, mestizos indígenas, porque lastimosamente ahora tenemos que hablar de un mestizaje indígena también, pierden su identidad. Pierden mucho su identidad. Entonces nosotros estamos regresando, haciendo que se valore esa identidad, desarrollando todo lo que es el proyecto de alfabetización cultural, a través también de lo que son los ballets étnicos, donde estamos devolviendo nuevamente los ponchos, las texturas, los anacos, cómo se vestían ellos, la vestimenta autóctona, para que esto no se pierda, para que esto se valore. Para que no el nuevo nietito le quede viendo mal al abuelito, ¿no? Porque tal vez decía, no, es que yo me siento que soy discriminado porque me pongo poncho, me pongo un sombrero. No es así. Es cambiar completamente esa mentalidad y hacer que se fortalezca esa identidad. Ser orgullosos de nuestra cultura y mucho más ser indígenas. mi mamá indígena, yo tengo una descendencia indígena, indígeno mestizo. ¿Sí? Claro que sí. Todo el mundo puede decir ahora, Rafael, ojos verdes, tiene toda la pinta española. Así es. Y él es un defensor de nuestra cultura innata. ¿Cómo no? Ahora mi mamá, cultura imbaya, mi mamá indígena pura, mis abuelitos indígenas puros. Bueno, yo fui formado así, ¿no? Yo tengo ese gusto, ese amor por mi propia cultura. Me encanta, entonces, yo lo veo así, se ve reflejado y justamente esos son los proyectos culturales que la Fundación sigue ahondando, sigue impulsando, sigue fortaleciendo para que nuestra identidad cultural se vaya fortaleciendo, en especial en las nuevas generaciones, como yo lo veo, como es mi perspectiva y como es la visión de mi padre, ¿no? Bien, Rafael Charlie, pues tenemos una invitación, tú lo has dicho ya, para el día jueves y para el día viernes. Pues acá leemos con los bailarines de ayer, de hoy, de siempre, ¿no? Hatsiwa, primer patrimonio cultural vivo. Y ciertamente, pues son nuestros embajadores a donde van. Un orgullo, pero también tremenda responsabilidad, ¿no? Así es. Ahora, pues, ¿cuáles son los proyectos que tiene Hatsiwa a futuro? A futuro, bueno, seguir manteniendo, ¿no? Nosotros decimos y siempre hemos hablado, el Ballet Folclórico Nacional Hatsiwa es nuestra fuente de ingreso para seguir manejando los proyectos culturales de la Fundación. Obviamente nuestro ballet se maneja con lo que es el turismo receptivo cultural. Es por eso que a veces se comenta y se dice, chuta, no, pero es que Hatsiwa es muy caro, es carísimo. Sí, es para un segmento de mercado internacional, un turismo cultural. Pero también nosotros, como tú decías, parte de nuestra responsabilidad social, parte de nuestra responsabilidad cultural como fundación, es igual fortalecer la identidad tanto a nivel rural como a nivel urbano. Y aquí vienen todos nuestros proyectos, todo lo que son las fiestas patrimoniales, que siempre las sacamos mes a mes al Centro Histórico de Quito, cuando estamos desarrollando todos nuestros eventos masivos, abiertos, ahora con CIOF, con el apoyo de las agrupaciones nacionales y con la conformación de los festivales internacionales, que al momento ya vamos desarrollando dos festivales internacionales CIOF Ecuador, con una relevancia importantísima, que ha sido traer gente de África, de Europa, de América Latina, para que también se exponga la cultura. Y vamos asentándonos poco a poco, y yo le veo un crecimiento todavía mucho más grande. Han pasado recién 25 primeros años de espectáculo turístico permanente, que ha sido nuestra fuente de ingreso para desarrollar proyectos culturales, y obviamente se viene mucho más. Se viene mucho más. Como siempre, agradeciendo a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, quien nos ha abierto las puertas para brindar este tipo de espacios, proyectos culturales que seguimos encaminando, muchas más cosas a nivel internacional, a nivel nacional, fortalecer lo que han sido ya nuestros proyectos emblemáticos, el ballet infantil, el ballet de oro, el ballet con chicos de deficiencia intelectual, el ballet con chicos de deficiencia de audición y lenguaje, mucho más, como estábamos hablando hace un momento, todos los proyectos que son de alfabetización patrimonial comunitaria, que ya se vienen dando a nivel de Cotopaxi, de Imbabura, y seguimos creciendo, ¿no? Nuestro Ecuador es enorme y queremos llegar a todas partes. Nosotros simplemente darles un abrazo a tu padre, a tu madre, a ustedes que han sido pues quienes han seguido con esta tradición, con ese, y además con un empuje, con un comprometimiento pues con el país, y eso es lo que debemos hacer todas y todos. Quisiéramos que hagas la invitación, Charlie, para este fin de semana, porque, claro, estamos todas y todos de fiesta. Hatsiwa es Ecuador. Muchas gracias, Bachita. Pues bueno, a todos los radioescuchas de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, son bienvenidos. De hecho, desde el día de hoy, miércoles, tenemos el primer Abre Boca, nuestro espectáculo permanente, el Ballet Folclórico Nacional Hatsiwa, en el Teatro Demetrio Aguilera Malta de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 19:30, 2 horas de duración, más de 2.800 kilos de vestuario y elementos étnicos, son todos bienvenidos, conozcan, disfrutan y vivan nuestra cultura. Por supuesto, la gran celebración, jueves 21 y viernes 22 de agosto, los 25 años como espectáculo turístico permanente de Hatsiwa. Hatsiwa es Ecuador. Muchas gracias. Abrazo a ti, a tu padre, mil saludos, mucho cariño. Y nosotros, amigas y amigos, vamos a hacer un corte y regresamos con más de Juntémonos en la Casa.

Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en punto. Cultura en punto. Está escuchando Juntémonos en la Casa. Once de la mañana, amigas, amigos. Seguimos con más de Juntémonos en la Casa. Y quiero contarles que la Cinemateca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, con el Consejo Nacional de Cinematografía y la Embajada de Cuba en Ecuador, presentan, pues a partir de hoy, miércoles 20, hasta el domingo 31 de agosto, una muestra de cine cubano de animación con los directores cubanos Mario Rivas, Hugo Alea y el joven cineasta ecuatoriano Marco Pareja. Este ciclo, el ciclo de animación, se exhibirá en varias sedes. Una de ellas, el Centro de Arte Contemporáneo, Parque Urbano Cumandá, Museo Interactivo de Ciencias y la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco. En la Sala de Cine Alfredo Pareja Díez Canseco se realizará la inauguración el día de hoy, 20 de agosto, a las 7:30 en la noche, con la cinta Fernanda y el extraño caso del Dr. X y Mr. Hay, que contará con la presencia del director Mario Rivas. Este es el primer largometraje digital realizado en los estudios de animación del Instituto Cubano de Radio y Televisión. Además, amigas y amigos, exhibirán dentro de esta muestra de cine cubano de animación Papobo, de Hugo Alea, que ha recibido el premio de animación Festival de la UNEAC en Cuba en el año 87. También recibió el primer premio Coral de Animación, el Festival del Nuevo Cine Latinoamericano, Cuba 1988, Mejor Fotografía, el Festival de Cine para Niños, Venezuela 1991, y ¿Dónde está Papobo?, de Marco Pareja, y varios cortometrajes de Mario Rivas. Hay realmente una buena propuesta a partir del día de hoy, miércoles 20 de agosto. Venga usted, entrada gratuita para todas las proyecciones, muestra de cine cubano de animación en la sala Alfredo Pareja Díez Canseco de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. 11 de la mañana con 4 minutos, amigas, amigos. Por otro lado, pues les recordamos este chasqui hasta la tumba de Monseñor Proaño por la vida de la Pachamama, que nadie se atreva a destruir la naturaleza y a pretexto de la producción y el enriquecimiento, dijo Monseñor Leonidas Proaño. Esto será el día domingo 31 de agosto, este chasqui hacia la tumba de Monseñor Proaño y algunos actos desde las 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde, con una celebración espiritual macroecuménica. A las 9 de la mañana habrá una concentración en San Antonio de Ibarra, en el monumento a Monseñor Proaño. A las 9:30, chasqui hacia la tumba de Taita Proaño, en el Centro de Formación de Misioneras Indígenas en Pucahuayco. A las 10:30, lectura de mensaje del chasqui a Monseñor Proaño en su tumba. A las 11 de la mañana, ritual quichua y purificación a cargo de Saramantas y Yachaks. Luego, la celebración macroecuménica en la cual los representantes de cada una de las iglesias y espiritualidades expresarán sus oraciones y sentires frente a la Pachamama y la celebración eucarística, ¿no? Cuando sea la 1 de la tarde, miren ustedes, habrá un festival del maíz. Esto en defensa de semillas propias y en rechazo a los transgénicos. Y claro, una feria de comidas ancestrales ofrecidas por las comunidades indígenas, tanto de Imbabura como de los sectores aledaños. Como ofrenda, nos dicen en este comunicado, rogamos llevar una plantita de bugambilla. Y cuando diga la Madre Luna, la sembraremos y nuestra Pachamama en Pucahuayco sonreirá. Este es el comunicado que hemos recibido desde la Fundación Pueblos Indios del Ecuador. Chasqui hacia la tumba de Monseñor Proaño por la vida de la Pachamama. 11 de la mañana con 5 minutos. Lo último que escuchábamos en música era Amor de Primavera con Gali Galeano, ¿verdad? Con Gali Galeano. Ay, caramba, esos errores. Disculpa, señor Eduardo Galeano. Entonces, pues Gali Galeano y Amor de Primavera fue un tema, fue bárbaro eso, porque se escuchó realmente en la época de los años 90 este tema. Créanlo, en todo lado se escuchaba a Gali Galeano y Amor de Primavera. Bueno, 11 de la mañana con 6 minutos, 11 de la mañana con 6 minutos, vamos a escuchar un tema también de esta española que igual en los años 70 también levantó mucha polvareda. Y miren ustedes, este tema lo canta ahora Bumburi, es otra versión, media remozada, me encanta también lo que hace Enrique Bumburi, pero esta versión es de los años, finalizando los 60 y comenzando los años 70. ¿Por qué te vas? Hoy en mi ventana brilla sol y el corazón se pone triste contemplando la ciudad. ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté pensando en ti y en mi reloj todas las horas de pasar. ¿Por qué te vas? Todas las noches de mi amor serán contigo. En la casa. Amigas, amigos, seguimos con más de Juntémonos en la Casa y les invito una vez más a que visitemos la exposición fotográfica Huellas que nos cesan 70 años, 1944-2014. Esta exposición fotográfica en la Galería Presidencial de la Casona Principal de la Casa de la Cultura, donde usted a través de estas fotografías históricas ciertamente podrán seguir la trayectoria de estos 70 años de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La exposición estará abierta hasta el mes de noviembre de 9 a 4 en la tarde. 11 de la mañana con 10 minutos y es hora de escuchar nuestras mujeres